El ajonjolí de todos los moles con Mara García. Cartelera cultural, entrevistas con las nuevas propuestas del underground y artistas con trayectoria, así como uno que otro chisme de la escena. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha un sábado sí y un sábado no de 4 a 6 de la tarde por el 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García. También puedes vernos por Facebook Live en la página de La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son como abrojos tus verdes ojos que van prendidos. Buenas tardes, banda, banda. Perola, les saluda desde el kiosco de Amecameca, una servidora, Mara García, mejor conocida en los bajos mundos y en el underground como el ajonjolí de todos los moles. Vamos a comenzar un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes, a través de InterRG, en otras plataformas también. Y por supuesto que estamos en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como arroba La Voladora Radio. En mi perfil personal como Mara García, en la página de Facebook, el ajonjolí de todos los moles, Zona Volcanes y ajonjolí, arte, cultura y turismo. Ahí nos pueden encontrar, banda banderola, sino también que luego nos andamos encontrando en el centro, en el mercado, ahí andamos cotorreando de repente con la banda que nos vamos encontrando de aquí de Amecameca. Y bueno, pues hoy estamos de fiesta, estamos de manteles largos, estamos celebrando con todo y el día nublado y el norte que hay, y el sur y el, no sé, el oeste y el poeste, que no sé qué pasa, pero bueno, ayer amaneció súper bonito el día. Y hoy, pues, las nubes y el ambiente, la verdad es que el ambiente característico de Amecameca, ¿no? El ambiente que muchos buscamos y amamos de nuestra querida zona de los volcanes, que es el nubladito con lluviecita para tomarnos nuestro cafecito y nuestro concha de chocolate, sí, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy estamos, en este día nublado, estamos celebrando 23 años de La Voladora Radio. La radio comunitaria en Amecameca desde hace 23 años. Y bueno, pues tengo una invitada sasa especial, ¿no? Ahorita vino una persona a felicitar a La Voladora Radio, que vende, creo, gelatinas o algo estaba vendiendo. Y bueno, se encuentra a mi invitada de hoy. Y le dice, qué gusto verte aquí, eres la heredera de todo este, ¿no? Y entonces, bueno, pues ella es Trilce López Rascón y efectivamente, pues, ella es muchas cosas, ella por sí misma es muchas cosas que ahorita vamos a platicar, pero bueno, pues efectivamente es la hija de nuestra querida Esperanza Rascón, ¿no? Que nos dejó hace un par de añitos, ¿no? Pero bueno, pues va a estar aquí en La Voladora Radio, en las tazas, en los sillones, en la esencia misma de La Voladora Radio, ¿no? Entonces, bueno, pues bienvenida, Trilce, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mara, muy buenas tardes a todas, a Vero, a Rocío, a Yolo, a todo este equipo tan hermoso de La Voladora, que me da muchísimo gusto celebrar con ellas, con ellos, con ustedes, este 23 aniversario. Hace 23 años en este kiosco, pues estaban poniendo con sus, creo que no había laptops, ¿no? ¿Qué usaban? Ahorita todo está muy moderno. Piedra y cincel. Exacto, en ese entonces era la computadora y las máquinas, así todavía las cintas, a lo mejor en una de esas, ¿no? Pero de una manera muy rústica, pues nada más era el micrófono y con las bocinas y llegar a la gente que iba pasando unas horas al día. Y pues de ese momento hasta ahora, todo lo que han transitado, todo lo que han luchado, todos los obstáculos, todos los logros, son 23 años que se dicen fácil, pero yo creo que son pues toda una vida de esfuerzo también, ¿no? De compromiso, de entrega. Entonces yo creo que eso es celebrable, ¿no? O sea, eso es festejable, porque de eso se trata, de festejar lo que vamos haciendo y lo que vamos logrando día con día. Yo creo que La Voladora Radio se lo merece y es hoy una un espacio de comunicación, de diálogo con la comunidad, un espacio que nos hace encontrarnos también a todas y a todos nosotros aquí, no solo en Amecameca, también ya en la región. Entonces, pues estoy muy contenta y por todo lo que dices, mi mamá también fue fundadora de este espacio. Y pues siempre que pienso en La Voladora, también pienso en ella, ¿no? Y en todos ustedes, que de alguna manera nos hermanamos, porque ustedes también fueron sus hijos e hijas. Entonces, pues hay hermanos en el aire. Sí, la comunicación, ¿no? Exacto. Y en la comunicación libre, ¿no? Porque también eso es, pues, mucho por lo que luchó tu mamá y por lo que trabajó, ¿no? Pues como una de las pioneras en el campo del arte y la cultura aquí en Amecameca, ¿no? Desde aquel, pues, centro cultural del ISSSTE o del IMSS, del ISSSTE, ¿no? En donde, bueno, yo conozco infinidad de personas que se conocieron en esas actividades, en esos momentos, y que ahora, pues, han publicado libros, ¿no? Son becados del Fonca, y bueno, pues que ya tienen trayectorias como artistas en diferentes disciplinas, ¿no? Por ejemplo, el mismísimo, pues el querido también Gabriel Hernández, ¿no? Que claro. Bueno, pues también ya nos dejó en este plano, pero que igual sigue aquí con nosotros con todos los pues la investigación que hizo sobre cantos tradicionales, pues, y también una parte muy fundamental que fue la pues el recobrar esa tradición prehispánica, ¿no? Aquí en Amecameca, a través de la ceremonia de la piedra del conejo y del resguardo también de mucha historia que tenía ahí en el Orfila Sellurné, ¿no? En la biblioteca, ¿no? Entonces, bueno, pues no solamente, sí, ya vi los ojos que me echó la directora. Pues no solamente, pues, La Voladora Radio, pues, es un legado de tu mamá, ¿no? También creo que tu mamá dejó, pues, como muchas semillas sembradas por muchos lados aquí en Amecameca, ¿no? En cuestión de tradición, de cultura, de arte, ¿no? Entonces, bueno, pues, La Voladora Radio, pues, hoy celebra 23 años, ¿no? Que, pues, es una de las semillas, ¿no? Que sembraron, bueno, pues, también tus padres, ¿no? Porque también tu papá tuvo un importante trabajo, ¿no? Claro. Aquí en Amecameca, la región, el señor Alejandro López, ¿no? Yo no lo conocí mucho, la verdad, desgraciadamente, pero bueno, por supuesto que conozco y reconozco el trabajo que han hecho los dos, ¿no? Y que, bueno, pues ahora tú, mi querida Trilce, pues te pasaron la estafeta, ¿no? Sí. Queriendo o no queriendo, con conciencia o no con conciencia, por el destino o por tu trabajo, ¿no? Pero, pues ahora te pasaron la estafeta en el asunto de la cultura, ¿no? Actualmente, pues, eres la directora de cultura en la administración municipal, ¿no? De Amecameca. Y que, bueno, pues tienes una enorme tarea, ¿no? La verdad es que es una titánica tarea la que te tocó, y que, bueno, pues lo has estado haciendo bastante bien, ¿no? Que es darle vida, darle juego, darle movimiento a un espacio que le llamaron la Casa del Pueblo, ¿no? Que es, pues, la Casa de Cultura que Amecameca no tuvo durante 15 años aproximadamente, ¿no? Y que, bueno, a partir de esta administración se retoma un espacio, pues, digno, ¿no? Más digno que muchos otros, ¿no? y que, bueno, pues, te toca esta labor titánica, ¿no? Porque es un espacio enorme, con mucho potencial, pero pues también que todavía pues necesita mucho trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues, no sé si me quieras platicar un poco sobre las actividades, ¿no? Que, pues, estás teniendo o que vas a tener en este espacio, ¿no? Y que, bueno, pues también es la labor que tú has, pues, retomado, bueno, que continúas, más bien esta labor que continúas de hacer un movimiento y un quehacer artístico-cultural aquí en Amecameca. Claro, Mara, pues es, pues ya casi un año llevamos, el 7 de diciembre se inauguró el espacio, empezamos las actividades ya empezando febrero, más o menos. Me acuerdo el día, el miércoles de ceniza, abrimos el museo por primera vez. ¿Qué? Ese día, pues, como el lugar se abre para el estacionamiento y todo. Dijimos, va a llegar mucha gente al museo. No, pues lo que más ocuparon fueron los baños, ¿no? Nadie entró al museo, la gente entró al baño. Claro, no. Entonces, así, lo cuento ahora como anécdota, sí, nos, sí. ¿No? Como parte de la historia. Claro. Pero a partir de ese momento, bueno, el aniversario pasado de la Jonjolí, claro, fue nuestro primer evento cultural, uh-huh, con tu apoyo, con el apoyo de La Voladora, por supuesto. Y poco a poco hemos ido implementando algunas actividades, el cine, ¿no? Las actividades, uh-huh, culturales de los sábados, la apertura del museo todos los días con las guías, con las visitas guiadas para las escuelas, para los grupos de personas, para los turistas, para los visitantes, para la gente que viene de aquí, de la comunidad. Y muy importante, el proyecto de formación artística con los, uh-huh, talleres, uh-huh, que empezamos con 9 talleres, 3 talleristas, 9 talleres. Ahorita tenemos casi 10 talleristas y tenemos casi 20 talleres, okay, que se están impartiendo en el espacio. Entonces, poco a poco hemos ido creciendo. Ha sido muy difícil porque somos conscientes de que está en un espacio, pues no lejano, porque también la gente, los chavos sobre todo, pues transitan de la prepa a la universidad, de la universidad para acá. Uh-huh. Hay un andador, sí, ¿no? Sí. Que conecta al espacio, pero bueno, de alguna manera, pues la iluminación, el que se hace de noche temprano, uh-huh, algunas otras cosas, el de la falta de comunicación todavía, ¿no? De saber, sabemos y estamos conscientes de que nos hacen falta señales aquí en el centro, de acá está el museo, pero quiero contar, ¿no? O hacer ver que el rescate del edificio y la inversión que se hizo en un principio para acondicionar, pues prácticamente se llevó todo el recurso de todo. Entonces, todo lo que hemos ido haciendo, pues ha sido con colaboración, ir rascando de uno, quitándole uno un poquito aquí, de otro acá, buscando alternativas para financiar los proyectos, para llamar a la comunidad también a que se sume, incluso las obras de teatro, de música, todos los eventos culturales de los sábados, ¿no? Para apoyar al artista. Entonces la gente también ha colaborado y somos conscientes de que ese apoyo de la comunidad también es bien importante para darle seguimiento al programa y que siga. Pero yo creo que ahorita en general, ¿no? En el sistema en el que estamos viviendo, el mundo en el que estamos viviendo, pues las prioridades los gobiernos las tienen en otras partes, ¿no? Entonces, en el trabajo cultural, pues es mucho de picar piedra, de ir poco a poco, de ir convenciendo, de ir enseñando, de ir comunicando, de ir de alguna manera difundiendo y practicando, teniendo prácticas, pues, comunitarias, ¿no? Y eso es difícil, y en los lugares, en las comunidades y en los espacios, las localidades donde ya hay mucha población, donde ha crecido, como en Amecameca, pues ese trabajo, esa vivencia, esa experiencia comunitaria se va perdiendo. Entonces, retomarla, volver a juntar, volver a llamar, que la gente vuelva a confiar, todo eso es un trabajo arduo, pero yo creo que poco a poco lo vamos logrando. Este año hemos tenido buenos resultados, austeros, pero buenos, y yo creo que poco a poco le vamos a ir sumando. Creo que vamos a un mensaje. Sí, vamos a un corte y regresamos. Como brojos, tus verdes ojos que van prendidos. De poetas a jonjolís y locos, todos tenemos un poco. XHESA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHESA. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues estamos en esta entrevista de aniversario 23 de La Voladora Radio, la radio comunitaria en Amecameca, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Este es nuestro nuevo eslogan de La Voladora Radio. La verdad es que yo, como soy rebelde, sin causa, y bueno, a veces con causa, pues me gustaba mucho el otro eslogan, que era en franca y abierta rebeldía, ¿no? Pero bueno, pues como todo en esta vida tiene que ir cambiando y evolucionando, bueno, pues ahora es abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Así es que bueno, pues 23 años de La Voladora Radio. Adiós, Edwin, qué bueno que andas por aquí, saluditos. Acá anda Edwin de Cooperativa Iztapopo, ¿no? También anduvo por allá en el sábado pasado en el evento que tuve, pero bueno, luego les platico del evento que tuve. Antes de continuar con la entrevista, pues quiero agradecer a nuestros patrocinadores por hacer posible pues que la Radio Voladora continúe transmitiendo, y pues también que estemos celebrando el día de hoy aquí en el kiosco, pero también porque nos mandaron regalos que ahorita vamos a ofrecer al público, banda banderola, así es que estén atentos. Gracias a Protector One, a La Volcana Granola Artesanal de nuestro amigo Edwin, que se acaba de ir, a Europan, por supuesto, saludos a nuestra querida Violeta Rascó, también Violeta López Rascón, a Los Machetes, a Dulcería Dulcerito, que por cierto, bueno, pues va a ser lo primero que voy a ofrecer, para que vean que estamos bien espléndidos el día de hoy. Dulcería Dulcerito, pues nos está regalando esta canasta de dulces, está bien buena, trae totis y bombones y paletas y pelones y dualines, y bueno, la verdad es que está buenísima esta canasta, así es que banda banderola, comuníquense con nosotros a cualquiera de nuestros contactos de La Voladora Radio. Ya saben que estamos en Facebook, Twitter e Instagram como @ La Voladora Radio, así es que pues comuníquense con nosotros. También nos pueden mandar un WhatsApp a La Voladora Radio al 5540-6154-59. Ahorita no creo que haya nadie en cabina, así es que no les doy el de cabina. Y bueno, pues comuníquense con nosotros para llevarse esta canasta, banda banderola. En los siguientes cortes vamos a seguir ofreciendo otros regalitos también. Pizzas El Molino, muchísimas gracias por su patrocinio. A La Palabra Escrita, saludos a Wilmer, acá a David Becerril, a toda la banda de La Palabra Escrita, y a Yolot, que es pues compañera de aquí de La Voladora Radio, que tiene una repostería artesanal llamada Yolot. Gracias también por tu patrocinio. Y bueno, pues ellos son quienes están pues colaborando con La Voladora Radio. Muchas gracias. Ese radio está bien bonito, ¿no? Está lindo. Y bueno, pues ahora sí continuamos con esta entrevista con Trilce López Rascón. Y que bueno, pues quiero comentar al aire, como contextualizar un poco más a la banda que no te conoce, ¿no? Porque pues nosotros te conocemos, ¿no? Pero bueno, pues mucho tiempo estuviste fuera, Trilce. Yo llegué aquí y no te conocía, y después, ah, que sí, que trabaja ya, que está en Alfaro de Oriente, ah, sí, pues chido, ¿no? Y que trilce, no sé qué, pero, y de repente ya, ¿no? Empezaste a estar como más presente en Amecameca, más presente en la zona, ¿no? Entonces, bueno, pues cuéntanos un poquito justo como esta parte de tu formación artística, profesional, que pues de alguna manera tuviste fuera, ¿no? Claro que sí, Mara. Fuera y también, pues, dentro. Contar que yo inicié mi vida de bailarina a los 5 años, okay. Cuando llegué aquí a Amecameca. mi mamá nos metió a la Academia de Ballet de Teresita, que era la única, claro, que había, claro. Y ahí estudié ballet y danza flamenca, okay, ¿no? Era flamenco. Okay. A los 6 años, además la maestra Teresita rentaba cada año el Teatro Ferrocarrilero allá en la Ciudad de México para la presentación de fin de año. Entonces yo me subí a ese escenario, me acuerdo, con el teatro lleno a los 5 años, acababa de cumplir 6. Entonces fue muy impactante en ese momento. Yo dije, yo quiero, sí, ser bailarina. Wow. Y estudié danza, ballet, danza folclórica, sí, danza contemporánea aquí en el Centro Cultural del ISSSTE, de mi mamá, de Esperanza, de mi mamá y de toda la comunidad. Pero bueno, yo creo que quienes más aprovechábamos ese espacio, y mi mamá siempre lo decía, yo cuando llegué dije, necesito hacer un espacio para mis hijos. Claro, ¿no? Claro. Y haciendo ese espacio para nosotras, uh-huh, y nosotros, pues se abrió para toda la comunidad, y como lo dijiste al principio, hay una gran generación, uh-huh, de artistas, uh-huh, que pasaron por ese lugar. Entonces yo cuando me fui a México, yo ya bailaba, yo ya había tenido giras aquí, uh-huh, en toda la región con el grupo de danza folclórica de la maestra Laura, que daba, uh-huh, que era una gran maestra, y teníamos un grupo muy bonito. Éramos unas niñas que zapateábamos increíble, entonces nos traían en todas las ferias, fiestas, uh-huh, casas de cultura y todos los lugares donde se prestara, ¿no? Uh-huh. Para abrir espacios, uh-huh, culturales, ahí estábamos bailando. Yo estaba muy chica, tenía 12, 11. Claro. Ajá, sí, entonces, sí, mi vida de bailarina, de hecho, yo creo que empezó tan temprano que también acabó temprano. Okay. Acabó a los 30, okay, ¿no? Cuando, pues de alguna manera, me independicé, ¿no? Me fui a vivir con mi pareja, empecé a trabajar en un trabajo formal, en un espacio formal, que fue el Faro de Oriente, ¿no? Uh-huh, a los 26, uh-huh, años empecé a trabajar ahí, uh-huh, como maestra de danza contemporánea, uh-huh, porque cuando me fui a México, pues seguí bailando, ¿no? O sea, ya entré en grupos de danza, me seguí formando, estudié teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, uh-huh. Y entonces cuando entro a trabajar a Faro, pues ya tenía menos tiempo para bailar, y además pues en la danza, como yo digo, la profesión más pobre en México es el arte, ¿no? Y dentro de las artes la más pobre es la danza, okay, y dentro de las danzas la más pobre es la danza contemporánea. Ahí eso me ocurrió meterme, ¿no? Okay. Entonces pues tuve que empezar a trabajar, a dar clases, incluso me empecé a formar también como maestra de yoga, cosa que, claro, sí ejerzo, claro, hasta la fecha. Y bueno, en Faro de Oriente es donde me desarrollé como tallerista. Y como, uh-huh, tallerista, pues tuve que aprender un montón de cosas, porque una de las cosas que hace un tallerista, además de enseñar, sobre todo, es aprender, sí, ¿no? Sí. Porque nos tenemos que ir adaptando, no es el conocimiento el que se adapta, ¿no? Uh-huh. Bueno, no es la gente la que se adapta al conocimiento, sino el conocimiento se adapta a las personas, porque, uh-huh, las personas vienen de distintos lugares, tienen distintas conformaciones, tienen distintas visiones. Entonces, pues todo el conocimiento se tiene que adaptar a esas personas, ¿no? A esas comunidades también. Entonces, pues, en ese trabajo aprendí, digo, yo sabía danza contemporánea y sabía enseñarla, pero me di cuenta de que ahí no la necesitaban, o no era empezar por ahí, tenía que empezar por otros lugares, porque mi primer grupo de danza contemporánea era de señoras que en la mañana llevaban a los niños a la escuela y, pues, querían entrar a Zumba o algo parecido, que para hacer ejercicio, ¿no? Pero había señoras con sobrepeso, había señoras con diabetes, había señoras adultas mayores. Entonces tuve que adaptar ¿no? Claro. Mi conocimiento y mi práctica, pues a lo que necesitaba la comunidad, y empecé a hacer yo, empecé a enseñarles yoga, hacer acondicionamiento físico, hacer trabajo psicosomático, o sea, desde muchos lugares tuve que trabajar también en mi propia experiencia, ¿no? Para poder adaptar. Este trabajo lo hice durante 20 años, 20 años en donde formé una compañía de danza también, sociodanza, que ahora ya también bailan. Muchos de esos integrantes y muchos de los chavos que pasaron por mi taller y por esta compañía ahora ya son bailarines profesionales también. Entonces, bueno, y los últimos 4 años, de 2019 a 2022, pues fui directora de este espacio. También en el 2008-2009 fui coordinadora de talleres. Entonces, pues ahí es donde entendí y me formé en la cultura comunitaria realmente, ¿no? Entonces, pues esa fue mi trayectoria en la Ciudad de México. En el 2013 me separé de mi pareja, ya teniendo una hija, nos venimos a vivir para acá. Mi hija se regresó a la secundaria allá y yo ya me quedé aquí, llevo 8 años viviendo en Amecameca. Y así es como me empiezo a contactar nuevamente. Primero dando clases de yoga, abrí mi espacio de yoga y después cuando renuncio a Faro de Oriente, pues ya me llama la nueva administración, la presidenta Ivette Topete, me llama para formar parte de su equipo. Sí, bueno, pues de alguna manera, pues toda esta experiencia, ¿no? que has tenido, pues también es pues lo que te da las herramientas para que ahora, pues en esta labor titánica, ¿no? De la que pues estamos platicando, pues se pueda, pues pueda haber pues toda una, pues una línea de trabajo, ¿no? Una estrategia de trabajo, ¿no? Porque bueno, pues realmente pues son actividades maratónicas, o sea, es un trabajo maratónico el que se hace en este tipo de actividades artísticas, culturales, ¿no? O sea, de pronto siempre en la política, ¿no? Le dan los puestos de cultura a la cuota que tienen que pagar, ¿no? Al que no saben dónde poner, así como que, ah, pues pongan al de ahí en cultura, ¿no? Y a ver qué hace, ¿no? Y entonces, pues, como si no fuera algo importante, ¿no? Y bueno, el hecho de que esté una persona actualmente en cultura que tenga, pues, idea de lo que está haciendo, ¿no? Que haya tenido trabajo en cultura, en otros ámbitos profesionales, ¿no? En otras partes, en otras localidades. Pero sobre todo también, pues, que pues tenga el vínculo con la comunidad, ¿no? Porque eso también es importante, o sea, si bien muchas personas no te conocen, pero sí muchas personas sí te conocen, ¿no? Entonces, pues eso también como que es importante, el ir vinculando también pues a la propia comunidad artística, ¿no? Porque es por esos dos lados, ¿no? Por un lado es vincular a las personas con la comunidad artística y también pues vincular a la comunidad artística con los espacios, ¿no? Con los propios espacios y en las propias oportunidades que pueden tener a través de pues del gobierno municipal o a través de la Casa del Pueblo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un trabajo que tú estás haciendo, que estás llevando a cabo y que, bueno, pues hay muchas personajes que, bueno, pues a lo mejor también te están apoyando, ¿no? Pues los mismos artistas de la región, ¿no? Que te pueden, que las propuestas, que esto, que el otro, ¿no? Bueno, pues desde que comenzaste, ¿no? O sea, empezaste a decir, pues mándenme propuestas, vamos a empezar a trabajar, vamos a hacer cosas y todo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí poco a poco, ¿no? Se han ido, pues, atendiendo, ¿no? Atendiendo las propuestas y los propios proyectos que te han presentado, ¿no? Como siempre, bueno, pues el asunto del presupuesto, de las lanas, ¿no? Pues es un tema, ¿no? Sin embargo, bueno, pues esta apertura que tuvieron al decir, bueno, pueden cobrar una cooperación consciente, ¿no? De pronto a lo mejor un mínimo consciente, ¿no? Bueno, pues ya no está tan gravoso, ¿no? No es como de ya, pues ahí está el espacio y pues chido, ¿no? Y ahí es gratis. Gratis, ¿no? Porque los artistas viven del aplauso. Sí, ¿no? Entonces, Bueno, pues también es importante eso, ¿no? Que quien esté al frente de la cultura, pues también esté consciente de eso, ¿no? Y que no, pues esté diciendo, no, pues sí, vamos a organizar todo, pero gratis, ¿no? Entonces, pues también sabiendo, ¿no? Y tú también como artista que eres, ¿no? Y que mucho tiempo también viviste como artista, ¿no? Y de lo que pues podías, pues buscabas que te contrataran también, ¿no? Entonces, bueno, pues sabes, ¿no? De lo que necesita la comunidad artística también, ¿no? Y que por un lado sí hay apoyo, pero por el otro pues también pues debe haber ahí, ya sabes, ¿no? El dar y recibir y todo eso, ¿no? Claro. No, y déjame decirte que incluso hay muchos de los programas culturales que estamos llevando a cabo son colaboraciones que, aunque no hay en sí un presupuesto, pero por ejemplo ahora en el programa cultural de La Catrina tendremos al Deleite del Son, que es una compañía de danza de bailes de salón, pero que también tienen un trabajo muy interesante. ¿Qué hacemos con ellos? Pues ellos ocupan un espacio en la Casa del Pueblo para ensayar, ¿no? Y yo les digo, bueno, está muy bien, a cambio apóyenme en jornadas culturales, en algún festival, ¿no? Entonces tenemos una colaboración. También el grupo Seolin de Danza Contemporánea me pidieron el foro para ensayar para todas sus presentaciones que van a tener en la región en estos días. Yo les dije, es muy importante entenderlo. El trabajo comunitario no tiene siempre que ver con el dinero, tiene que ver con que nos apoyamos y tú sales beneficiado, todos ganamos todos. Ajá, entonces eso no siempre tiene que ver con el dinero, ¿no? Sino qué tanto estamos juntos y qué tanto nos podemos apoyar en muchos momentos. Entonces, yo creo que ese es un trabajo que hemos ido implementando poco a poco, que ha sido parte de la estrategia, ¿no? Para implementar el programa de cultura, que hemos sido conscientes de que tiene más de 15 años que no ha habido un programa de cultura, lo cual pues implica empezar casi de cero, ¿no? O sea, de pronto así tenemos algunas conferencias, alguna presentación de una musical, ¿no? De un artista, y vienen 3-4 personas, ¿no? Y entonces nos da el bajón y luego tenemos que volver y al siguiente llega mucha gente. O sea, todo es todavía irregular, ¿no? Pero yo sé que en algún momento, si no nos damos por vencidos, finalmente eso es, ¿no? O sea, el decir esto es un trabajo que da frutos a largo plazo, a mediano largo plazo. No se pueden pedir números el primer año, no se pueden pedir resultados, ¿no? Espectaculares. Claro. Los primeros tiempos hay que tener paciencia, hay que darle su tiempo a la formación. A la formación artística, a la formación de públicos, a la confianza, ¿no? Que pueda tener la comunidad cultural con las mismas instituciones, ¿no? Entonces, es poco a poco. Yo creo que los resultados se van viendo y pues hay que mantenerlos, ¿no? Sí, sí. Pasen las administraciones que pasen. Claro, claro, eso es importante. Eso sería lo ideal, pero bueno, la realidad también es otra, ¿no? Sabemos que en estas situaciones, pues si de pronto la siguiente administración gana un partido político diferente, cambia todo y ya, o sea, así pasó, recuerdo, en Ozumba, ¿no? Todo el trabajo que construyó el maestro Víctor Valencia, ¿no? De pronto, cuando él ya no estaba, cambia administración y el colectivo cultural de Ozumba, la asociación, sino que ya después fue una asociación civil, se quedó así, sin espacio, se quedó sin casa, se quedó así de allí. Bueno, no los dejaban ni presentarse en la plaza, no les daban espacios, ¿no? Sí, claro. Entonces, de pronto, sabemos que este asunto de la política tampoco pues es súper cambiante, volátil, ¿no? Entonces, bueno, pues aprovechemos, aprovechemos que actualmente pues estás tú como directora de cultura, que, bueno, pues la presidenta tiene esta apertura también, porque hay veces que pues tampoco tienen la apertura los presidentes, ¿no? Y entonces, por mucho que haya empuje, pues cómo, ¿no? Entonces, bueno, pues afortunadamente los astros se han alineado para Así que es. Pues por lo menos parezca que se puede dar un florecimiento, ¿no? Uh-huh. Y no porque no nunca haya existido esta variedad y esta gran pues oferta y pluricultural, o sea, multiculturalidad. Que nos acerquemos un poquito más al así, y que bueno, pues que podamos sustentarlo, ¿no? También entre nosotros, entre la misma comunidad. Claro. Entonces, Tril, yo te quiero preguntar, antes de entrar en los talleres como tal, porque como decías, es una parte fundamental, ¿no? En este retomar la Casa de Cultura en Amecameca, la parte de los de la formación artística, ¿no? Porque además es ahí donde se hace el tejido social, es realmente ahí donde te vinculas con la gente del Amecameca y de sus alrededores, ¿no? Y que es de ahí realmente donde pueden las siguientes generaciones seguir interesándose en cuidar, en fomentar, en dar difusión pues a toda nuestra cultura y a toda nuestra historia y a todo lo que existe en Amecameca y la región de los volcanes. No es precisamente ahí. Pero antes, pues platícanos de, sobre todo de dos actividades que vienen importantes. La primera, pues, que es la de Día de Muertos, en donde, bueno, yo recuerdo que tú me platicabas que entraste justito antes de la primer pues evento de Día de Muertos de la administración y tú dijiste no. A ver, ¿qué dijiste? Por ahí no. Por ahí no va. De hecho, fue el primero de noviembre y es el día que yo entré. Fue mi primer acto fue venir a ver el desfile, que me pareció en una parte linda, en otra parte no, ¿no? Sobre todo, pues como que no había un discurso, no había una propuesta estética, no había trabajo comunitario, ¿no? Tampoco. O sea, no había participación de la comunidad. La comunidad especta, ¿no? Es espectadora de algo que le es ajeno. O cosas. Había una parte que era la segunda, que después me enteré de que habían hecho su desfile aparte y que se habían integrado, lo de los coches, ¿no? Las motos, el ruido, que me pareció pues algo desafortunado en ese momento. Y que aunque es una cultura que a lo mejor se ha ido integrando, ¿no? Esto de las motocicletas o de los coches o de los motores se ha ido integrando no solo a esta comunidad, a todas, lo sabemos, pues no siempre por ser un rasgo cultural lo tienes que aceptar, ¿no? O sea, la narcocultura pues la tenemos que erradicar, ¿no? La cultura del machismo lo tenemos que erradicar. O sea, son cosas que hay que ir viendo, midiendo qué es lo que quieres, ¿no? Y sobre todo, pues como política pública, lo que quieres ir cultivando, ¿no? Lo que quieres ir arraigando y lo que quieres ir abriendo, ¿no? Entonces, pues a partir de eso, de esa referencia, es que hacemos este año el llamado a formar parte del desfile a las escuelas, a colectivos, a todas las personas que quieran integrarse. Va a haber una comparsa de la comunidad, va a haber comparsas de la UAM, de la Escuela Normal, de la Escuela de Bellas Artes. Nosotros como Casa del Pueblo vamos a traer una comparsa con los talleristas, con el equipo administrativo, el ayuntamiento, los trabajadores también tendrán una comparsa, vienen batucadas, viene una batucada de Soyatzingo, que son los de la escuela, la EPO 271, que tienen no es batucada, es una banda de música de 100 chavos, que está muy padre. Viene una batucada de Ozumba, que también son jóvenes, ¿no? Que también se proponen. Entonces vamos a tener un desfile muy interesante, ¿no? Comunitario, ¿no? Con propuestas de la comunidad escolar, de la comunidad artística también, y vamos a tener, también la participación de la banda de Atlautla, no recuerdo ahorita perfectamente el nombre, también vinieron el año pasado, también estuvieron, que traen el carro alegórico y traen unos alebrijes, pues no traen sé si el la espectáculo de, ajá, creo que sí. La copili. Creo que sí, que es la tradicional, porque no se puede romper de un día a otro, claro. O sea, hay que ir modificando y bueno, las cosas que funcionan. Ellos son muy buenos, exactamente. ¿No? Y además, bueno, te comento, si es que supongo que lo conoces, que en Atlautla y en Ozumba hay una tradición de muchos años de trabajo comunitario y que estas batucadas son de chavos así, que se han formado en talleres y que han crecido y que en Ozumba y en Atlautla Tlautla como en Amecameca, pues hay un trabajo comunitario que por lo menos en Amecameca no se había no se ha reflejado en un festival. Claro, realmente, ¿no? Porque bueno, en Tlautla, en Ozumba se hacen festivales donde toda la programación es gente local y bueno, traen algunos estelares y, y ya son festivales de más de 10 años que ha hecho la comunidad, claro, ¿no? Claro. En Amecameca ha hecho falta eso, en Amecameca ha hecho pues falta que se le dé como ese peso, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es un buen comienzo ir integrando a la comunidad, por lo menos en el desfile, ¿no? Ojalá, ¿no? En algún momento, hace rato lo comentaba el maestro Natera, ¿no? Ojalá tuviéramos un festival como Quimera, ¿no? De Metepec, ¿no? O como Valle de Bravo, ¿no? Qué bueno, o sea, sabemos que esos son municipios a lo mejor mucho más grandes, mucho más turísticos, pero pues tampoco Meca les pide mucho, ¿eh? O sea, tampoco estamos tan alejados de la realidad, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues ojalá, ¿no? Que algún día eso pueda suceder. Y yo creo que ya se van acercando, por ejemplo, el Festival de las Luciérnagas, o sea, en ese perfil cultural ya ya va agarrando, va en su tercer año, ¿no? Puede ir que esperemos subiendo. Que continúe, ¿no? Que continúe, y que el cambio de administración a nivel estatal, pues no nos afecte, ¿no? Y también sumar que este año sí tenemos una programación cultural, va a ser de danza, ¿no? Tenemos puros elencos dancísticos, y una ofrenda comunitaria. En algún momento decían, ay, es que en Atlautla o en Ozumba van a traer a Triciclo, Circus Band, y a Mecameca, ¿qué va a hacer ante eso? Otra cosa, ¿no? Sí, o sea, nosotros tenemos que ir teniendo una identidad propia en nuestra festividad, ¿no? O sea, no vamos a competir con Ozumba, con Atlautla, que ya tienen además una tradición y que han ido haciendo su identidad en esta festividad. Nosotros a lo mejor va a ser el programa cultural o la ofrenda comunitaria, o quizá en algún momento podamos tener una mega ofrenda, ¿no? Que toda la plaza sea una gran ofrenda de toda la comunidad, o sea, que destaquemos en algo, ¿no? Eso va a ser importante, así como destaca el concierto en Ozumba, pues aquí a lo mejor destacará otra cosa. Claro. Entonces tenemos que ir haciendo nuestro propio perfil, ¿no? Perfilando, y en este año pues tendremos eventos dancísticos, tenemos al coro de la Asunción también cantando, tenemos ballet, tenemos danza contemporánea, el grupo Selowan de Alex, de Peyolo, este grupo también muy importante, nos hará el ritual de apertura, entonces el deleite del son, Element Dance, que harán jazz, o sea, tenemos un Art Soul Dance Studio, ¿no? Que también ellos vienen de Iztapaluca. Okay. Entonces, toda la programación de ese día será de danza. Okay. Y estará al lado de la ofrenda comunitaria. Tendremos un templete sencillo, ¿no? Un escenario. Uh-huh. Y esa será nuestra programación cultural, pero tampoco la vía, ¿no? O sea, estamos empezando claro, a integrar y a implementar. Y es que eso es importante porque nadie, no había comenzado, no existía, ¿no? Entonces, bueno, pues es bueno y se agradece que, bueno, pues ya comencemos con esta conciencia y con este trabajo, ¿no? Porque es un trabajo y una de conciencia colectiva, ¿no? Claro. Porque este trabajo es colectivo, o sea, como bien decías hace rato, o sea, no siempre este intercambio de dinero, que sí es necesario, ¿no? Pero bueno, el trabajo comunitario, pues, se basa en eso, ¿no? Claro. En irnos vinculando y en irnos apoyando. Y bueno, pues esperemos que así es que Banda Banderola, el 1 de noviembre, vénganse a Mecameca, se va a poner bien bueno. Y nosotros, mientras, regresamos. Bueno. Tengo cosquillas al verte en celo. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Regresamos, banda banderola, a El ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista de aniversario desde el kiosco de Amecameca. Aniversario 23 de La Voladora Radio, la radio comunitaria en la región de los volcanes. Y bueno, pues estamos ya en el último cuarto de esta entrevista, así es que banda banderola, comuníquense con nosotros porque tengo otros regalitos. Tengo un vale por una pizza mediana tradicional, más dos limonadas, más una pepinonada, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué será una pepinonada? Ah, pues una limonada de pepino, ya. Sí. Bueno, pues marquen, banda banderola, por una pizza mediana tradicional y dos limonadas y una piponada. También la taza, miren, está ahorita de oferta, ¿no? Pues llévense esta taza, comuníquense con nosotros. La Voladora Radio, llévensela. Ya saben, estamos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba La Voladora Radio. Y pues también nos pueden mandar un WhatsApp al 5540-6154-59. Así es que banda banderola, llévense estos regalos, una pizza y una tacita. A ver, dos personas que se comuniquen, banda banderola, para que se lleven estos regalitos. Y bueno, pues ya para cerrar esta entrevista, querida Trilce, pues cuéntanos sobre actividad que nadie sabe todavía qué va a suceder, solo algunas personas, pero bueno, pues yo quiero que platiquemos de eso. ¿Qué viene el 11 y 12 de noviembre en Amecameca y en la Casa del Pueblo, mi querida Trilce? Pues un evento muy, muy emocionante, aunque nadie lo sabe, todo mundo lo sabe, porque me dicen, oye, ¿cuándo va a ser? Y oye, invítame, y, yo quiero participar. Y cuando ya tengo la programación hecha. Sí, yo soy así, bueno, me formé como esta parte de la administración pública. Lo primero que hice fue tomar un taller de planeación. Entonces, sé que es incluso una falta administrativa no planear. Mis compañeros de trabajo, mi novio, todos me dicen que tengo un poquito de problemas porque me gusta planear con 3-4 meses de anticipación y luego ya moverme, eso me cuesta mucho, mucho estrés, ¿no? Mucho trabajo. Entonces esta feria es una feria de libro. El 11 y 12 de noviembre, nuestra comunidad sabe que el 12 de noviembre es la celebración de un personaje importantísimo en nuestra región. Históricamente nos ha representado una mujer extraordinaria, una filósofa, una poeta. Laura Méndez de Cuenca. ¡Ay, no! No, esa es su reencarnación unos siglos después. Claro, claro, ajá. Pero la primera, la fundadora, la verdadera, la inigualable, Sor Juana Inés de la Cruz. Okay. De ahí nos viene todo. Entonces, ese día se cumplen... Aniversario de su muerte, ¿no? Uh-huh. Sí, es muerte o es natalicio. Luctuoso. Sí, es luctuoso, sí. Entonces decidimos celebrar a Sor Juana con esta feria de libro. Pues en Amecameca de alguna manera hay librerías, hay una carrera de letras, claro, hispánicas, que me parece así como muy, muy increíble, ¿no? Que exista esa carrera junto a la carrera de contaduría, de administración, de veterinaria. La carrera de letras hispánicas, eso significa algo desde mi punto, claro, de vista. Entonces decidimos, sabemos que se han hecho ferias de libro, por supuesto, pero hacerlo institucionalmente, ya como una celebración que esperemos tenga un impacto y que pueda seguirse dando más adelante año con año en esta fecha para celebrar a nuestra querida Sor Juana. Uh-huh. Y Entonces el 11 y 12 de noviembre estaremos en la Casa del Pueblo, tendremos exposición de libros, por supuesto, los que venden, los que se dedican a la comercialización del libro aquí en Amecameca y en la región van a estar con nosotros apoyándonos con sus diversas propuestas de literatura, de poesía, de ensayo, de historia, ¿no? De cuento, de todos los géneros literarios. Estará acompañado con las presentaciones de muchos de estos libros. Viene Armando Rosas a presentar su libro, está increíble. Eso será el domingo a las 2 de la tarde, el domingo 12. Viene Eric Fiesco, que es un maestro de poesía y de hip hop. También estará el sábado en la tarde haciendo la presentación, pero también un acto multidisciplinario con un colectivo que está por aquí cerca en Tenango, también en esta región con chavos con los que trabaja y estará acompañándonos. Tendremos el monólogo de Sor Juana, aquí a cargo de la ilustre Mara. De la ajonjolí, pues, oye, no podía faltar. ¿Cómo pasas a creer? Tendremos un colectivo también de Amecameca, que Vicente de Doctor Cos va a estar como Monroy. Vicente Monroy nos va que a presentar un cuento con Ángeles Tufiño. Sí, exactamente, es, claro. Que hará una narración de una leyenda. No la digo porque no puedo pronunciarla todavía, porque no me lo aprendo, es un nombre muy difícil en náhuatl, no me lo puedo aprender, aunque lo he leído muchas veces, pero ellos estarán el domingo. Y quiero contar que aparte de esto también tendremos actividades, tendremos talleres, un taller de expresión corporal para personas con discapacidad, expresión corporal y literatura, un taller de las mil y una noches y la danza árabe. ¡Órale! Tendremos taller de crónica. No sé si ustedes escucharon a mi mamá hablar de su proyecto insistentemente de que los abuelos le cuenten a sus nietos. Entonces vamos a tener un taller de crónica que se va a llamar así, es un taller de crónica para adultos mayores. También tendremos taller de crónica para jóvenes y adultos. Yo voy a dar un taller de para que los papás le cuenten los cuentos a sus hijos. Para aprender teatralmente a contarle, a leerle los cuentos. Te voy a contar un cuento, mi hijito. Érase una vez, y entonces el niño ya sabemos que queremos que los niños se duerman cuando les contamos el cuento, pero también queremos que se hagan un mundo en su imaginación. Entonces, bueno, tendremos esos talleres como actividad alternativa y también tendremos un maratón de cine de Harry Potter. Okay. El capítulo de la película 3 a la 8. Porque no nos daba el tiempo para poner desde el principio, entonces decidimos de la 3 a la 8. Para los chavos que quieran ir a ver Harry Potter, también es un gancho para traer a los chicos, a los jóvenes, a no tan jóvenes, porque también ya son medio millennials, ¿no? Los de treintañeros, los fanáticos de Harry Potter. Entonces, pues también tendremos esa actividad. Bueno, pues esto va a estar buenísimo, sí. Trilce. Recuerden, Banda Banderola, 11 y 12 de noviembre, en el marco de la conmemoración del aniversario luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, que aparte del maestro Armando Rosas, como ya mencionó Trilce, que bueno, pues es uno de mis favoritos, pues también va a haber otros personajes que me comentabas hace rato, sí. Como el maestro Spencer Moroni, que es un historiador importante de la región de los volcanes, también va a estar el maestro Mario Alberto Serrano, que es el cronista de Tepetlixpa, y por supuesto nuestro querido Edmundo Martínez presentando Antropomorfo, entre otros escritores, y por supuesto pues Enrique Alonso Quirós, que es de alguna manera quien ha estado pues apoyándote en la organización de esta Feria del Libro, ¿no? Así es que bueno, pues van a estar también talentos locales, escritores locales, y pues de gran importancia y trayectoria en nuestra región. Y bueno, Roberto Alonso, ¿qué dije? ¿Enrique? Roberto. Perdóname, Roberto. Tlacuache. Perdóname, Tlacuache. Roberto Alonso Quirós, pues también va a estar con nosotros, ¿no? Con esta editorial que tiene, sí. Que es Tlacuache. Y bueno, pues, Trilce, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión de aniversario de La Voladora Radio. Gracias. Sabemos que tu asistencia y tu pues entrevista en este momento, pues, es de gran importancia, ¿no? Pues, muy representativo también por pues que aquí fue donde se comenzaron las transmisiones hace 20, 23 años, hace 23 años. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Circe, por acompañarnos, por estar con nosotros. Y pues bueno, pues sigamos trabajando. Sí, sigamos que en el la fiesta, ¿no? Hoy. Y... arrieros somos y en el exacto, camino andamos, sí, ¿no? Ya, sí, mismo lugar. Ajá, gracias. Bueno, pues buen día. Muchas gracias, banda banderola. Nos escuchamos pues en la próxima. Ya saben que saludos. Ah, no, espérense. Felicidades a todo el equipo de La Voladora Radio. Felicidades a Yolo, a Vero, la directora, a Chío, a Dair. ¿Cómo te llamas, amigo? A Víctor. Y bueno, pues acá anda don Nacho también, que es una importantísima pieza y de La Voladora Radio. Felicidades a todos. Ahora sí, ya nos vemos. Adiós. Adiós. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. El ajonjolí de todos los moles con otro chisme de la escena. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha un sábado sí y un sábado no de 4 a 6 de la tarde por el 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García. También puedes vernos por Facebook Live en la página de La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.